sacaron de mi cuerpo. No entendía qué pasaba. Era como un sueño, cual noticia inesperada. Y de pronto pude oír una voz sublime y fiel que decía: sube acá, mi siervo. Mientras subía hacia él, me decía: vas a ver cómo es que se alaba el creador del universo. De momento pude ver la silueta de mi rey, que me dijo: yo soy santo, entiéndelo. Y serafines decían: santo, santo. Y 24 ancianos daban gloria a Dios. Y en ovaciones se escuchaban las palmadas de los salvados que rendían su honor. Luego de haberme mostrado aquella mansión hermosa, descendía lentamente y al bajar me habló de nuevo y me dijo: cuéntales que yo soy merecedor de toda la gloria y que me den lo honor. Y serafines decían: santo, santo. Y 24 ancianos daban gloria a Dios. Y en ovaciones se escuchaban las palmadas de los salvados que rendían su loor. Y serafines decían: santo, santo. Y 24 ancianos daban gloria a Dios. Y en ovaciones se escuchaban las palmadas de los salvados. Y serafines decían: santo, santo. Y 24 ancianos daban gloria a Dios. Y en ovaciones se escuchaban las palmadas.